Que si para mí solo se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisa. Esa mandará se le monte. Esa mata tiene poder. Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisa. Esa mata la se le monte. Esa mata tiene poder.